Le estamos escuchando a J Balvin. Se metió Beyoncé junto a Willie Williams aquí en la radio. Es tremendo, ¿eh? En un ratito vamos a ir a los títulos. Qué difícil fue hacer los sorteos de hoy. ¿Cuántos amigos participando? A ver, mañana vamos a tener regalos. Ya te adelanto también el regalo sorpresa. Yo no sé si decírtelo o no decírtelo, el regalo sorpresa de mañana. Gentileza de Desayunos Caseros Dulce, ¿no? Ahí está. No, es tremendo. Tremendo lo que hay mañana. Tiene que ver con... Ah, ¿viste que Cristina dijo no tomo mate de ese que se chupa? Te tenés que haber escuchado. No tomo mate de ese que se chupa, dijo Cristina cuando le ofrecieron un mate. Andaba bailando zumba, no sé dónde, y le ofrecieron un mate y dijo, no tomo mate de ese que se chupa. Bueno, mañana de ese que se chupa vamos a tener un regalo, exactamente. Algo relacionado con el mate que se chupa mañana vamos a tener de regalo, gentileza de Desayuno Dulce Casero. Gentileza espectacular. Vas a ver la sorpresa que te vas a llevar mañana. Gracias a Esteban y gracias a Eunice también. Estamos compartiendo mañana un regalo espectacular. Así que mañana presta atención, ponete saldo en el celular porque vas a querer participar. Yo sé lo que te digo. Está relacionado el regalo precisamente con esta bebida tan popular, tan nuestra, tan argentina. Lástima que la presidenta nacional y popular no toma mate del que se chupa. Ella lo dijo. No le gustará chupar a la presidenta, qué sé yo. Pobre Néstor, qué embole. Yo... No me crees que Cristina dijo eso. Por ahí, viste, que siempre están los fundamentalistas que dicen, ah, este salame está mintiendo. Escucha, a ver. No, bueno. Cristina, ¿un mate? ¿Crees un mate, Cris? No, bueno. ¿Viste un matecito? No tomo mate de chupar. ¿Cómo será el otro mate? ¿Hay algún otro mate que no sea de chupar?

Nos vamos, en los títulos hay, los dos primeros títulos involucran a menores y las escuelas. Es realmente impresionante, ¿eh? Dos títulos con menores en escuelas delinquiendo. Ah, tremendo. Nos vamos, claro, pero volvemos mañana. Mañana estamos volviendo con mucho más, obvio. Muchas gracias a todos los que participaron, en la mañana de la radio. El regalo de Outlet Las Banderas, las zapatillas para mamá, se las lleva Ale de Saladillo, que nos escribió a las 10 y 17. Sí, señor, ahí está, feliz ganadora. Por ahí son para regalar, por ahí son para ellas. Se las ganó Ale de Saladillo. Y el lavado de Lubricentro Lucars, gentileza de Lubricentro Lucars, que está allí en Colectora Ruta 205 y López Serrano, y tiene el teléfono para sacar turno 23-45-41-6347. Se lo lleva al regalo ahí, ¿quién? Mirta de Saladillo, que nos escribió con doble chance a las 9:34. Exactamente, ahí están las ganadoras en esta mañana de las 106 de los sorteos. Calculo que le voy a sacar una foto a mi auto mañana y... pues no se ve ni la patente, ni la marca se ve. Mañana lo voy a llevar a lavar a Lucars y después lo voy a subir. El mío o el de otro amigo, cualquiera. No, es tremendo, no se ven los autos. Cuando te los devuelve Lucars, no sabes si es el tuyo, si te lo cambiaron. Te cambiaste el auto, no sabes. Bueno, llevas el auto horrible, de sucio, y te devuelven el auto que querés. Así sería, ¿no? ¿Anotaste el teléfono de Lucars? Anótalo por ahí. Es el 2345. ¿Sí? ¿Anotaste? 2345-416347. Seguramente te va a estar atendiendo Carlos Mendoza. Si no está cocinando algo rico, te atiende el teléfono. No, si está cocinando, te atiende también. Pero se siente el olorcito hasta por celular de las cosas ricas que hace Carlos. Nos vamos, es un genio cocinando. Nos vamos. Ayer hicimos un intercambio con Carlos de cosas que estábamos cocinando. Tremendo. Aquí estaba estrenando el chulengo y yo estaba estrenando una... ¿cómo se llama? Una provoletera. Exactamente, yo estaba estrenando una provoletera y Carlos estaba estrenando un chulengo. O sea, hicimos intercambio de estrenos. No, ¿nos vamos? Dale, vamos a la farmacia. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. En Saladillo de turno hay Farmacia Marcos. En 25 de mayo, Farmacia Argentina. En Roque Pérez, Farmacia Lara. Y en General Alvear, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Títulos. La temperatura 18 grados, la humedad 62%, la presión atmosférica empezó a bajar, 1009.3 milibares, hay viento del sudoeste a 16 kilómetros por hora. Vamos a los principales títulos, como te contaba, tienen como protagonistas a menores en las escuelas. Un estudiante de tercer año ingresó el viernes a la escuela secundaria Félix Bogado en Ramos Mejía con dos armas, un cuchillo de caza y decenas de municiones, dispuesto a cometer una masacre como si fuera Estados Unidos. Minutos antes había manifestado sus intenciones con un video en las redes sociales. Intervino la policía y el adolescente no pudo cumplir su propósito y por suerte no hubo heridos. En cambio, esto está protagonizado por un estudiante y una mujer de 32 años. El estudiante tiene 19, la mujer tiene 32. esta mujer es madre de una alumna en la Escuela Municipal de Bellas Artes, Carlos Morel de Quilmes. Fueron encontrados el estudiante de 19 años y la madre de la alumna de 32, infraganti, teniendo relaciones en un aula. Sabían que el personal de seguridad no estaba realizando rondas preventivas y aprovecharon, pero los encontraron y terminaron juntos en dirección. El joven aseguró que estaba estudiando, mientras que la madre de la alumna, que había estado con este chico, dijo que había ido para que él la ayudara en una materia. Lo cierto es que el alumno terminó sancionado. Un hombre tiró del auto en movimiento a su pareja con su bebé en brazos. La pareja discutió en el interior del auto en movimiento en la tarde de este domingo en San Juan, en Cochagual, en Sarmiento. En un momento el hombre empujó a la mujer que llevaba a su hijo en brazos y los tiró del auto. Del Potro debutó con una ajustada victoria en el Master 1000 de Shanghái. El próximo rival de Delpo será el ruso Andrei Rublev. Ofrecen $1,000,000 para quien ayude a encontrar a María Cash, Sofía Herrera, Natalí Gonzalo o Maximiliano Sosa. Fue oficializado hoy por el gobierno la recompensa de $1,000,000 para quienes aporten datos sobre los desaparecidos. El Premio Nobel de Economía 2017 fue concedido para el norteamericano Richard Thaler de la Universidad de Chicago por ayudar a comprender la psicología de la economía, anunció esta mañana tempranito la Academia de Ciencias de Estocolmo. El presidente Macri recibe ahora al mediodía al líder de la banda YouTube, a Bono, y por la tarde encabeza una visita a Puerto Iguazú en Misiones, donde va a respaldar los candidatos de Cambiemos. Hablando de elecciones en el norte, Gustavo Valdés, el dirigente radical integrante del Frente Eco Cambiemos, fue elegido como nuevo gobernador de Corrientes con el 54,08 de los sufragios. La selección llegó a Guayaquil con el objetivo de conseguir el pasaje al Mundial. La selección llegó anoche para jugarse la que puede ser su penúltima carta del mazo que le permita acceder al Mundial Rusia 2018. Los ecuatorianos agotaron las entradas para el partido de mañana ante Argentina. Además de la altura, la selección deberá hacerle frente a la presión que van a tener 36.000 hinchas en contra. Aerolíneas Argentinas suspendió para siempre los vuelos a Venezuela debido a razones operativas que explicó en un comunicado oficial. 1.700.000 monotributistas cumplieron con la obligación de confirmar su categoría o recategorizarse, informó la AFIP hace horas. Sobre ese total, 1.128.000 confirmaron la categoría actual y 572.000 la modificaron. El paso de Nate por Estados Unidos produjo inundaciones y cortes de energía. El huracán Nate se debilitó hoy tras tocar tierra en el sur de Estados Unidos y ya es una depresión tropical que todavía genera fuertes lluvias en Luisiana, Alabama y Mississippi. Dejó una treintena de muertos. No lo ayuda mucho a Macri la declaración de Cavallo. Dijo Cavallo que hay gran coincidencia entre la economía de Macri y la de los 90. No ayuda mucho, ¿no? A 15 días de las elecciones de medio término, para renovar buena parte del Congreso, el ex ministro de Economía de la era menemista y del gobierno de Fernando de la Rúa, siempre levanta polémica, aseguró que tienen en común una moneda estable y una economía con baja inflación. Nos vamos al dólar, que en este momento está cotizando allí en el Banco Nación, 17,30 y 17,70. Con respecto al viernes, la variación es para arriba, 0,3%. En el último mes, la variación del dólar fue de 1,77% y la del año, 15%. En tanto que el Blue está cotizando 17.78, 17.83. Vamos al pronóstico para hoy con una máxima de 22, una mínima de 6, cielo principalmente soleado agradable y viento del sud-sudoeste con ráfagas de 15 km por hora. Para mañana martes 10 de octubre vamos a tener un día nuboso a nublado, con esta máxima de 19 y con una mínima de 10 y un poco de viento del este-sudeste con ráfagas que tendrán 15 kilómetros por hora. Para el miércoles esperamos una máxima de 19 y una mínima de 8. Algunas nubes, cielo parcialmente soleado. Jueves, la tendencia es un poco de lluvia. 60% de probabilidad de precipitaciones para el jueves y algunos chaparrones por la tarde. El fin de semana nos verá con un viernes con una máxima de 18 grados y un día principalmente nublado. Vamos al sábado y domingo. Para el sábado esperamos una máxima de 23 grados, un día muy soleado, muy lindo, muy agradable, con viento del oeste-noroeste, con ráfagas de 18 kilómetros por hora. Y el domingo, una máxima de 24 grados, con una buena cuota de sol. Vamos a tener, en la tendencia por lo menos, un muy, muy lindo fin de semana, tanto sábado como domingo. Nos vamos a los datos actuales. En este momento la temperatura es de 18 grados, la humedad 60%, la presión atmosférica empezó a bajar, 1009.8 milibares, sensación térmica de 15 grados y viento del sudoeste a 21 kilómetros por hora. Te reitero, la actual 18 grados. Una mañana larga hoy, que recién termina a las 12 y media con el top de hace instantes, el último top que nos indicaba 12 y media del mediodía. Pásala lindo, a las 4 viene Nati con Top Hits, exactamente. Y después nos volvemos a encontrar mañana a las 9, pero antes a las 7 llega Marcelo Simón con Hoy Folclore. Y durante todo el día, la música que más nos gusta está aquí en el aire de la 106. Pásala lindo, no te olvides de instalar la TuneIn para escuchar a la 106 en tu celular. Nos buscas como siempre una canción. Y por supuesto, la transmisión de la radio también está en vivo las 24 horas en www.la106.com. Pásala lindo, te espero mañana. Chau. Easy.